Hola, buenas noches, bienvenidos una noche más a Amor de Robot. Hoy emitimos el lunes, está todo muy alto porque estoy retorciendo de dolor, ¿verdad? Sí. Yo soy Vera Montessori, la presentadora de este programa. Y bueno, esta noche tenemos un invitado muy especial, que es John Towns. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Yo bien, ¿tú? Bien, aquí. Sí, agustico. Tenemos como siempre a César, nuestro técnico de sonido. ¿Qué tal? Bien. Bien, él está bien. Juan Pérez, que no sé qué nos va a traer, cuéntanos un poco. Pues hoy voy a meterme con los tops de cine. Perfecto. Ya verás cómo va el tema. Tú a tu rollo. Exactamente. Tú a tu puto rollo. Y como siempre, no ha ido mal hasta el momento. No ha ido bien, ha ido bien. Ya está. Si algo funciona... Confía en mí. Es como los serranos, si algo funciona... ¿En serio? Casamos a nuestros primos, sí. Y como siempre está Dani López, ¿qué tal? ¿Qué Hola, nos traes hoy? Buenas noches, pues graciejo y cultura. Y solera con palillo. Dani Pérez no ha podido venir, luego nos explicará los motivos, nos ha mandado una grabación. Así que bueno, estés donde estés, Dani Pérez, que sepas que luego no vas a poder volver a España. Y bueno, empieza Amor de Robot. Vamos a meter la primera canción de esta noche, que es de Bauhaus, que es uno de mis grupos favoritos. Y vamos a poner la canción de Bela Lugosi. Dentro, César. Bueno, es que esta canción dura 9 minutos y no, y vamos a ponerla entera porque se nos come el programa. ¿Qué nos traes, Juan? Cuéntanos. No me grites. Cuéntanos, Juan Pérez. ¿Qué nos traes hoy? De la Torre, si quieres ya digo el nombre. Juan Pérez de la Torre con DNI 24. Sí, y el PIN de la tarjeta es... Vamos a ver. Hay un tema que tengo ahí pendiente que quería hablar en algún momento y aprovechando que hoy viene John Towns y no tiene ningún tipo de sentido este tema con él, vamos a contarlo. Es la única vez que hablas... O sea, es Tones... Dones. Vale. La única vez es que intento Juan... hablar en inglés bien. No es el momento. Juan tiene no. una característica muy peculiar, que es que nunca dices bien los nombres en inglés. Y justo. Pero a ver, soy de Murcia. O sea, es John Tones. Y yo de Fuenlabrada. O sea, pues ya está. Estamos ahí en un. Somos, estamos hermanados. Tomes. En esta radio de España. En esta radio del mundo. Ni siquiera es Tomes. Tome. Tome. Tome. El John Tones. Tome. Que, bueno. Hay un tema que a mí desde que empecé en internet y en tema de cine, pues siempre me ha estado rayando, que es el tema de los tops. Me fascina y me aberra a la vez. O sea, hay y una... no sientan nada bien. En los 90 lo petaron, pero... No. Y te odio. Que la cuestión es... Oye, está súper alto esto. Sí. Bájalo un poco. Ahí. No, pero a mí no me lo bajes. Bueno, mientras voy a seguir hablando. No sé si se me oye. Sí, se te escucha. No, yo no oigo nada, por eso te digo. Que, pues nada, en principio es eso. Hay un tema que siempre me ha fascinado, que son los top, que es que, primero, el top se considera un dogma de internet. Es decir, tú de repente, según la página que sea, si una página decide y tiene suficientes visitas, que la mejor película de la historia es Los Vingueros, porque los usuarios son así de subnormales, de repente Los Vingueros es un película. Es un ejemplo extremo, es un ejemplo exagerado, pero más o menos las mejores páginas de ahora mismo de cine o de otras cosas, como de música y tal, funcionan así. Funcionan porque el usuario al final va por un volumen de gente que es fan de algo. Entonces yo he cogido las, considero tres de las páginas, por así decirlo, más conocidas de tema de cine, de top, de información a nivel internacional, que son IMDb, Finaffinity y Rotten Tomatoes. ¿La última cuál es? Ninguna, no es ninguna, me la acabo de inventar. Tomatos. Tomato es. Tomatos. Tomato. Tomatos. Tomato. Tomato. Tomota madre. Pronuncia conmigo, Juan. Pronuncia. Pero qué hijos de la gran. Tomato. Tomato. Hay que oír más baja en rato. Bueno. No, no te rías al micro. Dios, me acabas de arrancar los tímpanos. Bueno. Bueno, vamos a explicarlo. Lo explicamos todos los programas al invitado, pero a ver, le dan ataques de risa y se tira durante media hora riendo así hasta que se relaja. ¿Ya? ¿Ya estás? Sí. ¿Ya? Tomatos. Tomaco. Tomaco. Bueno, a ver, la cuestión es esa, que he cogido las tres top 100, top 250, bueno, ya cada uno pone la cifra que quiere de películas, y voy a coger las tres o cuatro primeras películas de cada una. Y van a ver un poco las diferencias que hay. Por ejemplo, en Finaffinity hay algunas que siempre coinciden. Como, por ejemplo, El Padrino siempre está la primera, la segunda o la tercera en todas estas. Pero de repente tienes ahí algunas cosas que yo no termino de entender. Por ejemplo, en Finaffinity las cinco primeras películas son Cadena Perpetua. Que no está mal. No. Está bien. No me he quejado de Cadena Perpetua. Más a mí, para mí es correcto esto. Perdón. Sí, sí. O sea, de todas las películas del mundo han puesto la primera Cadena Perpetua. Sí. Dentro de lo que es el tema. A ver, hay mejores películas que Cadena Perpetua, lo sé. Pero viendo lo que va a ir para abajo, sinceramente prefiero Cadena Perpetua que algunas de las que están en el top 10. Claro. A lo mejor lo entiendes mal. Es la mejor de esa lista. Claro. Joder, pues. Hay algún. El Padrino, que está segunda, me parece mejor que Cadena Perpetua. Hombre, sí. Y El Padrino 2, que está tercera, también. Pero luego ya es a la cuarta y es El Caballero Oscuro. Bueno. Y dices, a ver, te puede gustar más o menos, puede estar mejor o peor, pero que sea la cuarta mejor película de la historia según la página más importante de cine en internet. Estando además películas como El Caballero del Dragón, bueno, Miguel Bosé. Exactamente. O Los Vingueros, como he dicho yo antes. La cuestión es, sí. Luego nos vamos, tenemos Pulp Fiction, 12 hombres Fiction. Fiction, 12 hombres sin piedad, La Lista de Schindler. Es que toca este que está con una alemana y al final todo el mundo me va a dar hostias por todas las idiomas. Luego tenemos El Bueno, el Feo y el Malo. Malo. Y la novena es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Ahí ya no cometí ningún tipo de error. Lo he dicho bien, ¿no? ¿Te parece? Hubiera bien? Valido gay también. He vocalizado bien. Me nos gustaría hacerle leer listas en inglés porque es muy divertido. Sí. Me dan una subvención todos los años. Que... Y la décima es El Club de la Lucha. Bueno. Aquí hay pelis que dices, a ver, hay películas muy buenas que sí que merecen estar en un top 10, pero El Caballero Oscuro, que sea la cuarta película mejor de la historia según IMDb, o El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. ¿qué hace? Que esto no esté promediado, que los fans al final encumbren películas por simplemente porque son fans de algo postureo. Y no por la calidad, es postureo. Yo voy a la teoría de por qué crees que va a salir la Cifuentes, pues por lo mismo, porque la gente vota sin saber. No, vota porque dice, sí. Oh, el caballo oscuro es la santa polla, y pone un 10, y ya está. Entonces, yo diría que Cadena Perpetua es peor que Cifuentes. Sí. Esto es así. Pues ya está. Yo lo que diga el invitado para misa, ¿sabes? Sí. O sea, no, sí. Y punto, ¿sabes? Luego si no vamos a Final Fantasy. ¿Te gusta de verdad Cadena Perpetua? Si está en el número uno de una lista, es una mierda. Ya está. Pues, o sea, aunque sea una puede lista que me gustara cuando yo la viera, pero... Pero si está en el número uno de la lista de peores películas de la historia, también es una mierda. Ahí no tanto. Yo qué sé. Si es que las listas son una mierda. Ya, por eso digo. Y me selecciono y es una mierda. ¿Qué es la cuestión? Luego te vas a otras páginas como Final Affinity. Automato. Voy a ir a esa y lo voy a volver a pronunciar y te vas a reír. Sí. Porque en el fondo es hacerte feliz. Sí. La cosa es, Final Affinity además tiene el tema de que tiene todo este tema de críticas de usuario Flamer Troll. O sea, es una página que a mí no me gusta en absoluto. O sea, no sé si habéis sido de pasear por Final Affinity y yo sí que me he metido, ¿eh? Yo he troleado en Final Affinity. Y has puesto tus críticas y tus mierdas. He puesto polla mesa de cristal. ¿Por qué? Porque sí. Eso me ha parecido... Me parece sutil. Sí. A la par que elegante. Eso lo puse con el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, puse polla mesa de cristal y ya está. Pero es tu opinión sobre eso, lo que el viento se llevó. Sí. Vale, parece bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, que luego tú de repente... Pues te vas metiendo en cada una de las críticas que tiene cada uno de las top 10 y las razones que te dan para darle un 10 o un 1 a películas son tan dispares y tan absurdas que no tienen ningún tipo de validez. Pero bueno, entre Final Fantasy y IMDb van coincidiendo casi todas. O sea, El Padrino 2, te meten series, o sea, está Breaking Bad metida como la cuarta, porque Final Fantasy es como que te meten absolutamente cualquier cosa, etcétera, etcétera. Pero ya te vas a la página que le va a hacer risa a Rotten. Rotten, no. Rotten. Entonces ya. Tomito. Entonces aquí ya no se me parece en absolutamente nada. Es El Mago de Oz en la primera, Ciudadano Kane en la segunda, El Padrino está como la sexta. Es como bastante más. Dentro de la crítica, se considera Rotten como que es bastante más promediada dentro de lo que son calidades de cine. Al final, cada página de cine, ha tenido sus top, fotogramas, cualquier revista ha tenido su top y cada uno es una historia completamente diferente. La cuestión al final, y lo que yo planteo es que en internet, al final, encumbramos películas no por unas razones realmente artísticas, unas razones de que sean, de que merezcan la pena, sino por mera fama, o mera franquicia, o mera puntuación, porque sabes que El Padrino es buena y la voy a votar. Entonces, yo aquí simplemente critico esto, que no me gustan en absoluto. Pues yo creo que le das tú ahora más vueltas que quien ha hecho la lista. Sí. Hombre. Yo creo que lo hacen así al azar. Sí, es como vamos al azar. Con papeletas. Sí, es como vamos a hacer una lista. Dicen, ponemos este año Ciudadano Kane, no, que ya no está de moda, porque ya no sale. Eso lo hace. Y salía. Uh-huh. Eso lo hace la Academia de Cine Americana y todas estas cosas. Sí que hacen sus propios top cada año, en plan, y renuevan, y de repente dicen un año, pues ahora, después de 25 años, yo qué sé, Vértigo no es la mejor película de historia. La mejor película de historia es Ciudadano Kane. Joder. Y dices, pero ¿qué ha cambiado en un año? ¿Alguno lo ha visto, Ciudadano Kane? Pues yo no la he visto. Yo sí. Dos veces me he quedado dormido. Pero a cachos. Yo la veo a cachos. Yo siempre he visto a cachos. Callarse, que nuestro amigo ¿de qué va? De hoy lo ha visto. Va de un tío. Bueno, ya de un tío ya le hemos que, puesto que un va al teatro. No, un tío que va al teatro y tiene un carricoche en una chimenea. Y se muere y dice el nombre del carricoche. Pero le puso nombre al carricoche. El final. Qué cabrón. ¿Y se muere al final? Este esencialmente es eso, se está muriendo toda la peli. Lo jodido es que se muere al principio. Ay, no fastidies. Tiene un flashback de 2 horas de su vida pasada por delante de sus ojos y es una agonía larga. O sea, es entre Chitty Batman y Forrest Gump. Exactamente. Pero muriéndose. A tope. Bien 3D. Muy de agonía. Blanco y negro. Y con unos planos secuencia muy largos. Algunos. De esos que ponían mesas por medio. Ay, Dios. Me las enseñaron en la escuela de cine, en plano. Y Orson Welles empezando a ser gordo, que era empezaba ahí a ser gondiflas, que fue lo que le caracterizó después. Luego lo de dirigir fue algo secundario completamente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, leer Atrápalo. O sea, yo disfruto mucho, pero realmente leyendo espectáculos Atrápalo, A veces cuando me siento muy sola y mal en casa, me meto a ver críticas. Y pero las críticas malas. Sí. O de repente. Pero las de las películas hacen como las de los espectáculos. Porque la gente es muy cabrón en los espectáculos en directo. Te critica cosas como le voy a poner un 5. ¿Por qué? Porque había mucho tráfico cuando fui. Cosas de esas. Sí, porque hacía un poco de frío la sala. En el cine hacen eso. Yo he visto críticas de poner por alguna película un 10. Porque la peli tiene muchas explosiones. Hombre, claro. Ya está. Pero no, pero ya está. Al menos es un motivo. Sí, pero es un motivo válido. O sea, yo lo que te he dicho, ver a 100 veces. Faltan explosiones. Faltan explosiones. Bueno, y en los espectáculos también. Bueno, en Atrápalo la cosa cambiaría mucho si hubieran explosiones en los teatros. Y ya está. Mierda. Yo quiero meter un tigre. El siguiente espectáculo que hagamos por Atrápalo. ¿Pero explota o no explota el tigre? Explota el tigre. Vale, perfecto. Entonces, me parece bien. A tomar por culo el tigre. Tigre, bon. Pues bueno, en principio esto era lo que tenía que decir. Has quedado a gusto, hijo mío. Sí, ya me he quedado a gusto. Si queréis os digo las 5 peores películas según IMDb. Un segundo, y otra vez la última web. No lo voy a decir. Por ya. Favor. No, ya lo que tenéis que hacer es escuchar el podcast cuando lo pongamos y me escucháis varias veces decir hacer el gilipollas. ¿Y cuál era la palabra? No sé cuál. No voy a decirlo, Vera, que te den por el culo, ¿sabes? O sea, vamos que a continuar. Me guste, con... Tomito. Tomito, sí. Ahí lo he dicho bien ya. Bueno, cuéntame las peores películas. No. Ya, cuenta. Pues vamos a ver, las peores películas según IMDb te ponen que son. Dios mío, qué putas mierdas. Unos peques geniales, Santa Claus conquista a los marcianos, que es un clásico que incluso en Los Simpson ha salido referenciado. La peor es una que se llama Pop Star. ¿No será la de Britney? No sale. Pues, sale Aaron Carter. Lo más famoso que sale es Aaron Carter. Pues Aaron Carter acabó en la droga. Bueno, como ¿cuántos han acabado en la droga de estos? Pues pocos, ¿eh? Porque hombre, el otro día salió imágenes de Macaulay Culkin ahí todo drogado. Macaulay Culkin siempre se ha drogado desde pequeño. O sea, eso es una cosa que él se viene drogando desde pequeño. Pero tú sabes cómo se puede soportar el espectáculo con esas edades. Con droga, la única puta manera. Desde los 8 años, drogadito. Pero Aaron Carter ya de adulto acaba mal. No sé, esto yo creo que es... El hermano de Nick Carter que era los Backstreet Boys. Fíjate, es que ella era fan de los Backstreet Boys. A tope. ¿Ibas a los conciertos? Sí. ¿Y de Aaron Carter también? No, de Aaron Carter no, porque era menor de edad. ¿Tú? ¿Tú o él? Él. Ah. ¿Y no ves a menores? No. Yo no, mis ídolos no son menores. ¿No? No. Bueno, pues muy bien. Pues nada, ya he acabado. O sea, ya podéis seguir con el programa. Pues muy bien, vamos a dar a la siguiente canción, que es de Soletico y se llama Trovadores. Bailando a lo loco, fuimos probadores en el campo. O Iván, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha roto algo? A ver. Hola, Dani, ¿qué tal? Vamos bien, ya estoy más contento. ¿Se te escucha bien? A ver, espera. No sé. Ahora ay, sí, ay, ahora ya estoy, sí. ¿Qué ya, tal? Ya llega el momento de hablar de lo que me gustaría a mí hablar hoy aquí. De las listas. Teniendo. No, de las listas, no. De lo único. De lo más grande, pero estamos aquí, hoy tenemos aquí a un amigo, joder, una persona con criterio, con un bagaje, ¿qué has hecho, amigo John Tom? Yo prefiero bagaje. Bagaje, ¿no? Claro, Badajo. Si es Tome será bagaje. Tomatoes, claro. Bagaje. Pues digo yo, que, veníamos hablando antes y nos ha recordado él, ¿verdad, Vera? Que uh-huh. existe ahora mismo en Madrid un espectáculo que es el espectáculo póstumo de Manolo Escobar. Yeah. Y digo, qué mejor que hablar de todo este tema. ¿Qué te parece a ti, Juan? ¿Qué cartel tiene? ¿Qué cartel? O sea, ¿habéis visto el cartel? Sí, sí, es maravilloso. Es o sea, es una foto de quién. O sea, no ¿de sé, quién va a ser? No, pero, o sea, es parece un muñeco. O sea, te quiero decir. Es que es un muñeco de cera. Parece un Muppet. Parece un Muppet. O sea, parece. Es pero siempre lo fue. No, hombre, no, joder. ¿No? Tú lo has estado en directo con él. ¿La conoces? ¿Era un Muppet o no? ¿Había José Luis Moreno estaba por debajo con la manica ahí metida o no? No. Yo creo que era automato. Automato. Automático él solo. Automato él, sí. No, pero para que la gente lo pueda ir a disfrutar. Además, me encanta el título que tiene ese sabor cañí de título de los de toda la vida, que se llama Mi carro lo tienes tú. Ay, o sea, qué picarón. Es como ya al final de su vida, póstumamente, ya hace un espectáculo y ya se sabe quién tenía el carro. Mi Hostia, carro lo tienes tú. Como es muy Ángela Lansbury, en plan mi de... Mi corazón lo tienes tú. Está. O sea, nos está llamando ladrones. A o sea, todos. Durante 50 años ha dicho que alguien le robó el carro y está diciendo que el público es el que le ha robado. Pues... Será. No, porque el carro lo tiene la gente, porque es su corazón. Que soy muy poco romántico. Pero es un espectáculo que me entonces encanta. Acaba de ver el cartel y acaba de entrar en shock. ¿A qué es un Muppet? Es un cartel jodido. O sea, es muy jodido. Pero mola, es como un... Y lo sabes. Y lo señalando sabe. Así a cámara de... Mi carro lo tienes tú y lo sabes. Es genial. Dice aquí... Yo he visto ahora un anuncio. Estoy viendo aquí una cosa en el móvil. Que decían que era del 2 al 11 de enero. Pero yo doy fe que el otro día pasé por delante del Arlequín. Y ahí estaba el cartel con dos bemoles. Así que tal. Pero me ha encantado. Me ha encantado cosas que he leído sobre el espectáculo. Hay un actor que le da vida... Me ha encantado el comentario del actor, dice Luis Muñoz, ha contado que ha visto la filmografía completa de Manolo Escobar para intentar parecerse a él a través de sus gestos. Y sigue vivo. Sigue vivo, por eso lo ha contado. No es ha comentado, no es ha dicho, ha dejado caer, no, lo ha contado como diciendo, yo estuve ahí. Pero digo yo que para saberse los gestos de Manolo Escobar con dos películas... O verte algún sketch de José Mota de cuando hacía de Manolo Escobar y punto. O sea, es que yo creo que ahí hay más abanico todavía de gestos. Pues probablemente. Y el espectáculo lo hace este señor, la hija y el manager. Y ya está. El manager. Ya está, ¿para qué quieren más? Entre todos. Yo, o sea, no hay más personajes. Ni siquiera creo que salen ellos. Voy a mirar los comentarios de Atrápalo, ¿vale? Vale, vamos a leer los comentarios de Atrápalo de esto. Al final no van a tener que pagar lo de Atrápalo. No. Hay opiniones, sí, bueno. A ver, ir contando que ya lo miro. Venga, va. Dice aquí, estará de gira. ¿Pero que es un musical? ¿Qué es? Pues no lo tengo, supongo que será un musical, digo yo. Si es de Manolo Escobar, no va a ser un melodrama griego. Sí, no lo sé. Es como el. No el lo sé. De, es como el de Mecano. Beatriz. Es como el de Mecano. Así, rollo poniendo las canciones, adaptando las canciones a una historieta. Sí, no podía ver si es biográfico. No, es eso. Sí, en serio. O sea, tú lo has visto. No, te lo han contado. Claro, no lo he visto, pero esto se habla en internet de esto. Sí, bueno. Beatriz, 6,5. Estuvo muy bien, solo que podían haber cantado más canciones. Bravo. Negativo, no. Ya está. No hay puto criterio, lo he dicho antes. Ya está. Pues nada, pues hay... Joder, yo quiero que la gente lo vaya a ver. Y pero no sé, o sea, pero vamos a ver, solo hay tres personas ahí metidas en eso el eso parece, musical. Yo no he llegado a ver. ¿En qué teatro mal. Se hace? En el se ha estado haciendo en el Arlequín. Ah, en la Arlequín. De Gran Vía con... Vale. Con a ver, otra, parece ser que la puesta en escena es pobre porque hay usuarios que han comentado. La puesta en escena es pobre. Exactamente igual, han comentado. Sí, han dicho... Nuestro... A lo mejor es el mismo que se ha repetido. Yo me imagino que habrán ido por lo elegante. Sí, es decir, una persona... Sí, en un escenario vacío. O sea, pobre. Sí. Pobre. Pobre. Posiblemente con esto depende de a quién le preguntes, pues es pobre o minimalista. A ver. Es cutre. Es cutre de cojones. Cutre. Esto va a ser como en la película esta del viaje a ninguna parte, cuando viene un señor de un pueblo a decirles, ah, ustedes los cómicos, mire, yo he escrito una obra, háganla. Y claro, por aquello de, dicen, bueno, vamos a empezar con un número musical. No, yo quiero 18 números. Dicen, se empieza con uno, dos. A lo mejor han empezado así, diciendo, bueno, que vamos a dejar que vaya creciendo en escenas, en escenografía, en, no sé. Esperaban una proyección. ¿Cuánto? Eso es inteligente, ¿eh? Como productor. Dice, vamos a empezar con un solo. Si está con los comentarios de Atrápalo. Os leo los nombres de la gente de Atrápalo. ¿Qué? A ver, ¿cuántos son Pene no sé qué o...? No. A ver. Almudena, Laura, ¿vale? Paqui. Paqui. Hombre, Paqui tiene pinta... Es nombre estándar de fan de Manolo Escobar. María Amparo. Amparo, Asunción. Amparo. Falta ahora una Asunción. A ver, a ver. Concepción. Está ahí. Están ahí. Es la usuaria media de... Les ha gustado. Sí, sí, han puesto notas de mayor que un 8. O sea, un espectáculo muy bueno. Muy bueno. ¿Y la puesta en escena les la valoran? Pobre, un 8 y medio. O sea, las canciones muy bien, la puesta en escena una puta mierda. Sí. Vale. Pues es una pena. Bueno, Teresa os había comentado también que aparece el holograma, ¿no? Hay un momento del espectáculo. No, o sea, yo os he dicho esto porque yo quería creer en esto, que había un holograma de Manuel Escobar y su hija, que su hija es real. Sí, sí. No es una actriz haciendo de hija. No es como en el musical de Mecano, que, que hay un actor que hace de Anato Roja. Un actor hace de Anato Roja y una actriz hace de Nacho Cano. Muy bien. Nacho Cano. ¿Ha sido esto, no, esto no pasa en... A mí me hubiera gustado pensar que esto pasaba en el de Manuel Escobar, pero no. Entonces, ¿has ido a verlo en serio el de Mecano? No. Se está inventando todo. No, estoy diciendo lo que a mí me gustaría que fuera. Y el holograma de Manuel Escobar es lo que a mí me gustaría, pero no, no. Si la puesta en escena es pobre, ¿cómo se van a permitir un holograma? Yo estoy de acuerdo contigo, está bien soñar, joder. Pero sería espectacular. O sea, un momento del espectáculo, un piano de cola allí solo, la hija vestida con traje de gala y de repente, así como de la nada, y el holograma y que hagan un duet. Me pone la piel de gallina. ¿Tú eres fan de Manuel Escobar? Yo tengo una foto con él. Bueno, vale, pero eres fan de Manuel Escobar porque puedes tener una foto con él porque te querías reír de él, ¿sabes? O porque no, digas, hostia, tengo la solo anécdota. Solo tengo fotos con Manuel Escobar y con Chiquito la Calzada. Tú vas al top. Vas a petarlo, pues, y he estado con mucha gente al lado, ¿eh? Estaba al lado de Bertino Osborne. Bueno. No he hecho fotos con Bertino Osborne. ¿Arévalo? ¿Has estado con Arévalo? No, Arévalo no. Con Moncho Borrajo y tampoco me he hecho fotos. Muy bien. Aquí trabajamos todos con Puedes Ver Calidad. Sí, lo veo. Pero todo, ¿eh? Con el de Upa Dance también. Hostia. Y no me he hecho fotos, ¿eh? Si estás al lado de Robert De Niro, pasas de él, ¿no? Porque no tiene el suficiente caché. Eso lo tiene cualquiera. Esa foto le ilusiona a cualquiera. Todo el mundo. Pero no. ¿Quién tiene una con Manolo Escobar? Poca gente. Poca. Bueno, también mucho, pero señoras. Sí. Bueno, sígueme. Seguramente tu perfil con Manolo Escobar. Seguramente algunos seamos nietos de Manolo Escobar. Probablemente. Tú tienes pinta de nieta de Manolo Escobar. Es que es posible. A ver, canta Mi Carro. No. Un poquito, venga. No, que luego te ríes de mí. Que no. Claro. Yo me río de ti, claro. Sí. Esa es la filosofía de este programa, ¿no? Es mi favorita de Manolo. Bueno, ¿cuál es tu favorita de Manolo Escobar? No la puedo decir. Venga, dilo, coño. No la cantes, pero dilo. Venga, tonto. Si no sabe ninguna. Vale, ¿cuál es vuestra canción favorita de Manolo Escobar? Que sí, joder. Espera, voy a buscar el tracklist. Pues yo no. ¿Cuál es vuestra canción o película favorita de Manolo Escobar? Hay una que se desarrolla en la manga. ¿Sí? Mar Menor. Sí, Amor en la manga o Enamorarse en la manga o algo así. O no, incluso puede que tenga un título más tipo Nos conocimos en la manga o algo de eso. La verdad es que no me acuerdo, pero La Manga estaba en el título porque el ayuntamiento de La Manga pagó para que se hiciera allí. Y La Manga, esto sí lo puedo decir porque sí que he estado en La Manga muchos veranos, es una carretera. Sí. Con un puente al final. Con un puente al final. Una playa a un lado y otra playa a otro. Playica. En el mejor de los casos, una casica a un lado y otra casica a otro. Normalmente es mucha arena a un lado y una casica pequeña. Sí. El otro, en cualquier caso, hay como distintas combinaciones. Y hicieron ahí algo en La Manga. Ah, no es sabía. Todo lo que yo ¿pero quiero... en La Manga o llegando a Cabo Palo? No, Cabo Palo no es llegando. O sea, Cabo Palo está antes de llegar. Hostia, antes puta, de la manga. Pero si sale de La Manga, Cabo Palo está después. ¿Sabéis cómo murió Manolo Escobar? O sea, una movida, no, una mierda cuenta, muy cuenta. Chunga. No sé para qué preparamos nada pudiendo solo hablar lo de mierdas chungas, loca. Se lo comió un tigre. Mi canción favorita es La Minifalda. Mira, acaba de leer. No, es que no me acordaba. Sí, vale. No, de verdad. Mira, de no me gusta. A todo te ponga la minifalda. Falleció el 24 de octubre de 2013 a los 82 años de edad tras sufrir complicaciones del cáncer de colon que le fue diagnosticado. Había superado hace unos días una insuficiencia renal y un ictus. O sea, ese hombre estaba jodido. Estamos aquí riéndonos de él, de su holograma, y está jodido. A ver, la gente se muere por motivos. Vamos a ver, pero está hecho una puta mierda. Mira, te voy a explicar por qué murió realmente Manuel Escobar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hizo Goles son amores. No sé si os acordáis el programa. Sí, hombre, claro. Goles son amores, Telecinco... No sé si era más casposo al principio o al final de Telecinco, pero Goles son amores es como el momento álgido de derrumbe de Manuel Escobar. Eso quería decir. Eso. Salía Loreto Valverde. Eso no es bueno. Me gusta, yo era muy fan de Loreto Valverde. ¿En serio? Chicos, nos devora el tiempo. Vale, tenemos que dar paso a la siguiente canción. Manolo, un placer. No, yo que lo pongan en un teatro grande, no en uno pequeñito. Joder, se lo merece. En el de mi barrio, en Fuenlabrada. No, pongan ahí. Joder, en Tomás y Valiente. Os dejamos con Los Monaguillos, la canción Enigma. Y continuamos con la sección de Dani Pérez, que nos ha mandado una grabación de algo. No sabemos lo que es. Hola, Vera, soy Dani, ¿no? Te mandaba este mensaje para decirte que no voy a poder ir hoy al programa y tampoco el domingo que viene, porque me han invitado a una convención en la Universidad de Croydon para jóvenes divulgadores científicos. Y bueno, creo que es una oportunidad que no puedo dejar pasar, y así podemos dar visibilidad también a los programas fuera de España. Y bueno, es que además la inscripción ha sido súper barata, porque solo eran 500 euros, ya te paso la factura. Y bueno, tenía que dejar el número de mi tarjeta de crédito, mis datos, el número de la seguridad social, una muestra de sangre, una copia de Spiderman 2 y cuatro pelos ahí de Ignacio Nagasagasti. Y bueno, lo típico, vamos, no, lo estándar. Y nada, solo deciros eso, que bueno, que siento no poder estar y siento avisar tan tarde. Y bueno, lo que voy a hacer es os dejo unas frases, mis frases así más míticas, para que las podáis meter en el programa y parezca que estoy ahí interactuando, ¿vale? Ya, pues ahí voy con la frase. ¡Vamos, niño! Esta era la primera frase. Ahora hago la segunda. ¿Puedes decir eso de forma que sea científicamente correcto? Ahora hago la... O sea, dejo un poquito de espacio para que podáis cortar y editar y tal. El problema que tiene Isabel Coixet es que tiene algodón de azúcar en vez de cerebro. Como el otro día estuvimos hablando también de Isabel Coixet y digo, bueno, pues lo meto y tal. Bueno, ahora, la última ya, que es la... Igual es la más célebre mía, ¿no? La que yo digo más y a lo mejor esta os viene mejor. Y así como quieres que vayan las cosas. Bueno, estas son las frases que dejo, o sea, que yo creo que son las que más utilizo y tal. Y también os dejo unos ruidos de fondo, para que parezca que estoy ahí, sabes, como risas y toses y tal. Pero pues ahí voy con, empiezo con una risa, ¿no? Qué bueno. Ahora voy con una tos y tal. Ya, bueno, y también me voy a hacer un sonido así como que me sueno, ¿vale? Para que parezca, porque el otro día estaba acatarrado así por continuidad y tal. Tipo que podáis preguntar, no, Dani, ¿cómo estás? Y tal, y yo me sueno. Y... bueno, y ya está, y eso es todo más o menos lo de que... No, mamá, estoy en el baño, ¿sabes? Y... perdón. Y bueno, ya está, y bueno, no sé qué canciones van a poner, pero yo por si las moscas me tiro así un poco a la piscina con una y ya está. Bueno. No, pues sin duda Paranoid Android de Radiohead es de mis canciones favoritas y un acierto haberla elegido hoy, ¿eh? Y bueno, yo ya por esto, con eso ya, o sea, no molesto nada más y ya hasta ya os veremos. Os enviaré otro mensaje la próxima semana para deciros cómo me va por ahí por Croydon y ya está, ¿vale? Venga, hasta luego. Pues nada, chicos, seguimos. Se han puesto a ver fotos de Isabel Coixet. Vamos a empezar con la entrevista porque vamos fatal de tiempo, como siempre. ¿Qué tal, Tones? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Pero, o sea, no te preocupes si vamos mal de tiempo porque yo me lo he pasado bien hablando de listas. Es un tema sobre el que yo podría pasar horas. Horas. Que sí. Bueno, pero queríamos preguntarte sobre ti. De tú Me cómo. parece un mejor tema que las listas también. Sabemos que John Tones no es tu nombre real, por ejemplo. No, no. Me llamo Pedro Berruezo, pero. Como yo empecé escribiendo en fanzines y tal, y ahí tenía que hacerse un fanzine uno solo y tenía que tener 25 nombres, pues este es uno de los que tenía. Vale, tuvimos un debate muy serio y esto no es broma, hace un par de días, John Tones viene de Tom Jones, ¿verdad? Sí. Bien, Esto era bien. un seudónimo que hice para un fanzine musical que tenía y todos eran como juegos de palabras con cantantes y tal, y con artistas musicales. Y este era un poco el más. Bonito. Era un poco el que era menos subnormal. Había, seguramente hubo uno que dijo: voy a cambiarle las iniciales a Marilyn Manson, a ver qué Sí, sale. sí, sí, sí. Había cosas horribles y yo entonces era. Bueno. Bueno, aparte John Tones también es periodista, ha hecho guiones, has trabajado en Hill Valley, publicas en Público, tienes un blog en Fotograma. O sea, ¿qué no haces? ¿Qué no haces en...? Pues en realidad lo único que hago es escribir, o sea que tampoco, lo que no hago es mucho. No, hombre, a ver, también estás aprendiendo a tocar la batería, que eso es Es muy... cierto, es cierto. Estoy aprendiendo a tocar la batería. Pero todavía la toco muy mal, sí. Pero bueno, eres un campeón y todos te queremos por... Te hemos Gracias. invitado para que nos hables de baterías esta noche. Gracias. ¿Sí, de baterías? ¿Algún método en concreto? Pues. El método Vaughan. Bueno, hay un. No, hay algo, hay métodos, creo. Sí, hay métodos. De hecho, el profesor que tengo, pues me enseña cosas. Aparte de aprender a tocar temas normales y tal. Luego hay una parte muy teórica que es pues media hora ahí moviendo el pie, dando ahí pum, ¿Verdad? pum, pum, pum. Y es monótono, pero de algún modo gusta. A ¿Duele? mí sí, a mí me da gustera hacer un movimiento repetitivo con ¿Sabes de el talón. lo que dicen que los baterías tienen una estructura cerebral diferente al resto de los humanos? No lo sé. ¿Tú Yo crees que sí? cuando. No lo sé, yo ahora sé hacer cosas que hace una semana no sabía y eso me llena de gozo. Eso de coordinar, ¿no? De hacer Sí, pum, sí, sí, sí. tac. Es que Antes se me iba, la mano derecha se me iba al mismo tiempo que el pie y una mañana te despiertas y ya las tienes como desincronizadas y dices, pues ahora soy poshumano. pero eso tiene que ser un flip, o sea, es una de las cosas que más me ha llamado la atención de Sí. cómo se coordinan los baterías. Pero bueno, esta noche no hemos venido a hablar de eso, hemos venido a hablar de prosa inmortal. Podemos hablar de baterías todo el tiempo ¿Quieres que que quieras, hablemos ¿eh? Yo una última pregunta. Claro, estoy muy Un poco, contento. una pregunta un poco íntima, si quieres no la respondes. ¿Tú crees que ahora te puedes masturbar con más ritmo? ¿Que puedes aguantar más ahora que tienes los músculos más hechos a movimientos repetitivos? A ver, yo siempre he sido un as de la masturbación, entonces no he progresado nada en ese sentido. Pero sí es cierto que, pues, no sé, cuando empiece ya con las marimbas y cosas así, pues podré, no O sé. sea, que has ido mirando si progresas. Sí, claro, porque yo esta pregunta, por supuesto, me la hice, vamos, a la segunda clase. Pero de momento no. De momento sigo como Sigues estaba. igual. Sí. Bueno. ya estaba muy fino, de todos modos. Sí, no, no, sí. Ya venía a nivel pro. Porque Tones empieza eso, Tones empieza, digamos, que dentro del entorno del ámbito pajillero, o sea, en realidad, el entorno fancines, entorno cine, serie B, es un entorno muy pajillero. Entorno a videojuegos, entorno también... Bueno, es que prácticamente has tocado todos los palos de que podría tocar un pajillero. Un pajillero. Su propio palo. Sí, sí, su propio palo, sí. De manera constante. Sí, sí, sí. No, yo era un chico muy solitario. Y por eso hacía fanzines y tal, y montaba estas movidas. Y bueno, tengo la suerte de poder cobrar dinero por escribir sobre las cosas con las que me hacía pajas cuando hacía fanzines. Así que bueno, está bien. Eso está muy bien. Sí, sí, sí, es un logro vital. Ah, porque tú técnicamente eres periodista. O sea, tu carrera, sí, es yo soy periodista, sí. En la Universidad de Murcia, además. En Murcia no hay universidad de periodismo. En Murcia hay un solar y luego una universidad de derecho. Ahora hay una universidad de periodismo, pero es privada, es de los curas. Pero cuando yo me fui de allí todavía no había, que yo era como una secuela de Mad Max. Cuando yo me fui de allí, ahora ya está más civilizado, han puesto un tranvía. Pero cuando yo me fui era un solar. Y me tuve que venir a Madrid a estudiar, sí. Y el choque, el dejar las gallinas y demás. Fue un choque. Sí, de hecho, el acento apenas me ha cambiado, o sea que... De hecho, fue posiblemente lo que más me sorprendió cuando te conocí, el acento, porque yo no sabía que eras murciano. Le pasa a mucha gente que me conoce de internet, y por eso yo continuamente en Twitter y Facebook y tal hablo continuamente de que soy murciano, porque no quiero que luego la gente me conozca y se pega el susto, y también, claro, ¿no? Que se asustas a la todo, gente. Claro. Bueno, veníamos a hablar de Prosa Inmortal, que ya lleváis dos ediciones, básicamente para que la gente un poco, o sea, véndelo, ¿no? ¿Qué es Prosa Inmortal? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo está desarrollando? ¿Se lo está petando? Bueno, Prosa Inmortal nació como una idea de Frank Fanhauser. Bueno, Frank Fanhauser es un nombre en internet que es más guay que John Tone, pero se llama Francisco Serrano, y ambos nos conocimos al escribir unos libros para la editorial Memento Mori. Yo escribí Nigromancia en el Reformatorio Femenino, que es muy marrano. Una novela, es una novela pues de pajillero. ¿Sí? Y bueno, pues decidimos empezar también a hacer algo nosotros por nuestra cuenta. En un principio la idea era hacer un fanzine. Lo que pasa es que, bueno, ahora como las imprentas, el rollo digital y tal, pues no sale demasiado caro, pues nos pudimos permitir ahí una pequeña edición en formato libro. Y los libros de Prosa Inmortal son básicamente recopilaciones de cuentos temáticos. El primero fue sobre ciencia loca, el segundo sobre crimen y castigo, y el tercero, que lo estamos terminando ahora, va a ser sobre la muerte. ¡Oh, qué bonito! Sí. Y bueno, pues bien, o sea, no nos estamos haciendo ricos, pero sí que venden lo suficiente como para ir sacando más. Y bueno, hemos publicado también nuestra primera colección de novela, que hemos publicado Mataré a vuestros muertos, de Daniel Ausente, que está muy bien, es de un apocalipsis lovecraftiano en Barcelona. Es muy bello. Es muy guay. De hecho, como hay una cosa muy curiosa, ¿no? Tú estás muy vinculado al mundo de la música. ¿Cómo relacionarías, ¿no?, todo este tema de literatura con...? Porque sí que has hecho presentaciones de libros con grupos y demás. O sea, ¿cómo lo vinculas exactamente el mundo de la música con la literatura pajillera? Hombre, no... O sea, no hay... Bueno, la vinculación que hay es que... las cosas que nos gustan un poco a Fran y a mí, pues solemos meterlas todas debajo del mismo techo. Entonces, cuando sacamos un libro, pues aprovechamos para hacer una fiesta con conciertos y con grupos y tal, y pues suele tocar mi grupo, que para eso lo tengo. Y ya está, no tiene mucha más... No, pero ya se ha dicho algo, pues se había aprovechado para decir algo como súper molón. Bueno, mira, pues fíjate, claro, pues mira, ¿quieres que te diga algo molón? Pues mira, por ejemplo, cuando hicimos el cartel, hicimos unas camisetas y tal para la primera fiesta de Prosa Inmortal, la idea que tuvimos era vestir a literatos famosos clásicos como si fueran estrellas del rock. Entonces hicimos un cartel con Edgar Allan Poe vestido pues con una cazadora de cuero y tal, y quedó muy chulo, y lo vamos a ir haciendo con otros autores de literatura. En la tienda vuestra de la editorial creo que se puede conseguir la camiseta de... La camiseta está ya prácticamente agotada, creo que queda una M de chica. Ese es todo lo que nos queda. ¿Qué, pero... ¿qué talla tienes tú? Uso ese. Maldita sea. Pero... soy pechugona, pero de espalda pequeña. Ya. Bueno, me moraría ver a Cervantes así a los Judas Priest. Hemos pensado en... Es que no te creas que es tan fácil encontrar autores que sin poner un cartel, o sea, sin ponerle el nombre, la gente lo vaya a reconocer. Entonces hemos pensado en Asimov, en... Nos gustaría poner alguna chica, pero la... es más complicado todavía. Está... Ángela Lansbury. La Mericheli. Se me ocurre poner al de Prada, este de Intereconomía. Joder. Yo creo que se le reconoce. Sí, ese sería le ponéis a la Judas Price. Sí, con collar de pinchos. Sí. No, pero joder, es muy interesante. De hecho, el ilustrador que colabora muchas veces contigo es acojonante. Sí. O sea, no sé cómo se llama, es el problema. Se llama Juan García. Acojonante. Sí, y ha hecho las portadas de los libros de Prosa Inmortal. Hizo este Edgar Allan Poe. Hará los siguientes dibujos que hagamos en ese plan. Y sí, yo cada vez que tengo ocasión le encargo algo porque es muy, muy bueno. De hecho, si no me equivoco, tenía una ilustración de Carrie. Que era brutal. La hizo para mi fanzine en Fotograma. Pues era maravillosa, de las cosas más locas que he visto. Ahí hicimos una serie de en Inferno, que es mi blog en Fotograma. Que le podéis seguir. Invito a que sigáis. Ahí durante una temporada estuvimos haciendo como iconos del cine de terror dibujados por él. Y pues estaba, si no recuerdo mal, hizo una Carrie, hizo un... el protagonista de Posesión Infernal, Bruce Campbell, hizo algún otro, sí, quedó muy bien todo. Ese tío es muy bueno. Sí, muy guay. Tío, mola más que todos nosotros juntos. Es muy posible, sí, tiene un talento real, no juntar letras. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿cómo te ves en de aquí al año que viene? ¿Qué proyectos que te imaginas que vas a estar haciendo? ¿Qué va a pasar contigo? Pues me gustaría conseguir un batería para mi grupo, eso para empezar. Si no, voy a tener que acabar tocando yo y vamos a lamentarlo todos. Pero hombre, a lo mejor... Tú puedes decirte que Frank Zappa empezó tocando la batería. Pero yo no sé. O sea, yo estoy... No, yo tampoco, pero él tampoco. O sea, date un poco de esperanza ahí. De sí, decir, no, desde luego, como sigamos tardando, acabaré aprendiendo. Pero bueno... eso ¿quieres, por un... que, ¿quieres que me ponga yo con la batería? Joder, no sé, que ya que me he puesto a aprender, déjame. Pero no, ya, pero quiero decir, yo qué sé, por echarse una mano o algo. Por hacer ahí un... No, a ver, pues para alguna cosilla y tal, pues mira, si momento. Hago cosas, pues yo qué sé, si puedo salir de casa. Sí, por tomar el fresco, ¿no? Si yo me dedico a la radio, de la radio a casa, tampoco me haga mucho más. No, pero esto es lo de menos, lo de la batería. Tenemos intención de sacar el tercero de Prosa Inmortal y vamos a seguir sacando novelas, porque la de Daniel Ausente ha gustado mucho y seguiremos sacando más. Y bueno, y luego pues seguir en internet escribiendo de mis cositas y tal. Muy bien. Pues chicos, nos ha devorado ya el tiempo, es una lástima. No sé si nos veremos la semana que viene porque hay partido de Madrid-Barça, pero os vamos a dejar con una canción que nos ha recomendado John Tones, que es Misfits, que se llama Devilock. El más mejor o menos grupo de la historia. Y esta ha sido Amor de Robot. Un fuerte beso a César, nuestro técnico de sonido, Juan Pérez con sus listas, Dani López, Dani Pérez, este de donde esté, que no sabemos dónde está muy bien. Yo entonces, muchas gracias por venir. Yo soy Vera Montessori, presentadora de este programa. Nos vemos cuando Dios quiera.